de acuerdo a esas marcas. Bueno, vamos a empezar con los saludos, que hace mucho que nos saludamos a nuestros oyentes que hoy han tenido una participación con los audios que nos han mandado. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener para agradecer a tantos amigos. La primera, que ya desde temprano está con un matecito allá en Chipoleti, es Marcela Alejandra Dad, con mate budín de zanahoria y jengibre, y me pide que salude a Javier Marcucci hoy, que es el día del periodista deportivo. ¡Uy, tenemos que saludar! ¡Uy, uy, uy! A Víctor Hugo, a Carlos, a César Arias, César Aira, Arias le dice mi amigo César Esquivel. Ah, bueno, a nuestro querido César, también va este saludo, a nuestro musicalizador, a nuestra operadora de lujo, que es Rita Faur. Me dice acá Marcela que Javier Marcucci está escuchándonos. Buenos días a todos y a todas. ¿Y a quiénes más tenemos para saludar, Daniel? Y mirá, a Luis Cristaldo, que también nos dejó su opinión. A Domingo y Marta, Domingo Merlino, que también nos ha dejado su opinión. A Dora y Miguel. A Liliana y Pablo de La Boca. A mi querida Mabel, que vive, ¿dónde vive Mabel? En Lomas del Mirador. ¡Hola! Apareció Graciela Viseñano. Buen día, Graciela. ¿Cómo estás, querida? Y un saludo a Daniel, también el compañero de Graciela. Ah, muy bien, lo saludamos, claro que sí. A Guillermo de Barracas. Muy bien. Les decimos que nuestro musicalizador Eduardo Raggio se está yendo para la costa, a Santa Teresita, porque elige ese lugar para vivir. Y espero que se inspire frente al mar con estas lindas músicas que nos acompañan. Bueno, y hablando de lindas cosas, Daniel, después seguimos con los saludos. ¿Qué programa que tenemos hoy? ¿Qué programa? Contame, Daniel, contales a todos los oyentes que nos están escuchando el programa que tenemos hoy. Estamos a 8 y 12, estamos reatrasados. Así es, tenemos un programón, como digo, cada sábado, porque es así. Vamos a recordar los 45 años del fallecimiento de Agustín Tosco, un líder gremial de Luz y Fuerza de la querida provincia de Córdoba. También vamos a tener el recuerdo de los 15 años de No al Alca, en la voz de mi hermano y periodista Ariel Magillena, que hizo un relato contextualizado que vamos de lujo. Que vamos a escuchar en breve. Y después, bueno, vamos a ir a nuestro tema, un tema que en lo personal me recorre profundamente, que es el tema de la educación. Vaya si tenemos cosas para decir hoy, para opinar, para pensar, y tenemos a nuestro querido compañero Emma Farina, docente de alma y corazón, que nos va a estar dando su opinión y vamos a estar conversando. Pero para eso nos tenemos que apurar. Son 8 y 13, ¿y qué te parece, Daniel? Rita, que estás desde allá, desde la radio, desde los estudios Patrick Wright, si ponemos el primer audio de nuestro querido compañero Ariel Magillena, que, como decía Daniel, hace un recorrido impecable. Vamos con él, Rita. En días en que la conmemoración de otro aniversario del rechazo al Alca nos permite leer y escuchar análisis y recuerdos que remarcan la épica de la fecha, voy a compartir una mirada de contexto con foco en el impacto en nuestra realidad nacional. La frustración en 2005 del Tratado de Libre Comercio que impulsaba a Estados Unidos hacia el sur de sus fronteras en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata parecía cerrar un círculo histórico, especialmente para la Argentina, en relación con el modelo hegemónico mundial. La dictadura que sucedió mediante golpe al gobierno peronista en 1976 había desplegado el terror para aniquilar un modelo nacionalista, popular y soberano que a la mitad de su mandato ya había resultado ejemplar a los pueblos de los países vecinos, siendo en esos días además el único gobierno constitucional de la región. En la consumación de un genocidio que por primera vez en el mundo tuvo como objeto primordial a una identidad política, la conducción económica de la dictadura destruyó el paradigma de justicia social y desarrollo, deprimiendo la moneda y el modelo productivo, generando corrupción y endeudamiento. El plan tendría su segunda etapa en el gobierno institucional de Raúl Alfonsín, garantizando la impunidad de los saqueadores locales y la de sus socios extranjeros, quebrando además al Estado e incapacitándolo en su posibilidad de respuesta. Hiperinflación, crisis de deuda y Estado fallido habilitaron medidas extremas que todavía eran teóricas, pero pronto tendrían a la Argentina como laboratorio y vidriera. En 1989, el consenso de Washington se estrenaba en el menemismo. El 9 de noviembre de ese año, con el derrumbe del muro de Berlín, comenzaba a caer el segundo polo mundial. En un proceso de 2 años, se disolvía la Unión Soviética y un año después, un oscuro empleado de la Secretaría de Estado yanqui, Francis Fukuyama, declaraba en un libro el fin de la historia, que había anunciado antes.